¿Qué es más importante? ¿Ir a la iglesia o ir al cine? ¿Un billete de $10 o Dios? Pregunta fácil de responder. Veamos si es tan sencillo como parece. Queridos amigos, bienvenidos al programa Código Abierto. Los estamos extrañando. Una vez a la semana nosotros nos encontramos desde diferentes países. Estamos con los uruguayos, con los argentinos, con los bolivianos, con los chilenos, con los peruanos. Y desde donde usted nos está escuchando, sea bienvenido porque nos vamos a reunir ahora mismo para estudiar la palabra de Dios. Así que sea cada uno de ustedes bienvenido y tome la palabra de Dios. Tome su Biblia porque durante esta temporada estamos estudiando el libro de Daniel. Nosotros estamos viendo diferentes aspectos de este libro, encontrando el significado de las diferentes profecías, pero también estudiando la vida de un jovencito, así como usted que nos está mirando, pero que con el tiempo se hizo un hombre, se hizo un hombre muy adulto, con canas, pero durante toda su caminata estuvo en una relación estrecha con Dios. Así que estamos preparados y así como ustedes son nuestros invitados especiales, este día tenemos también invitados aquí, invitados muy especiales con nosotros. Quiero dar la bienvenida a Caterine. Caterine, bienvenida a Código Abierto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias, ¿no?, por la oportunidad de estar aquí. Caterine, ¿de dónde eres tú? Bueno, yo soy boliviana, nacida y vivo aquí. Boliviana. Exactamente. Ok, Caterine, bienvenida. Una pregunta, ¿cuál es tu hobby? ¿Qué es lo que más te gusta hacer en tus tiempos libres? No me digas estudiar, porque estudiar lo tenemos que hacer. Algo que te guste hacer en esos momentos libres que tienes. Amo el fútbol. Muy bien, excelente. Mucho. ¿Alguien de ustedes también les gusta el fútbol? ¿Sí? Ah, muy bueno, muy bueno. Entonces, los cuatro, porque yo acá igual me incluyo, los cuatro gustamos del fútbol. Caterine, bienvenida al programa Código Abierto. Muchas gracias. Tenemos también con nosotros a Heiber. Heiber, bienvenido a Código Abierto. Gracias. Me siento muy feliz de poder estar acá compartiendo con ustedes. Heiber, tú no tienes acento ahí de como el de Katy. ¿De dónde eres? Yo soy colombiano. ¡Colombiano! Sí. Bueno, puedes aprovechar para mandar un saludo allí a los amigos colombianos. Bueno, un saludo para nuestros amigos colombianos ahí de la Iglesia de Colombia, directamente ahí de mi departamento de Risaralda. El Señor los bendiga acá desde este hermoso programa Código Abierto. Muy bien, y nuestros amigos pueden vernos allá, los que están en diferentes países, tanto por la TV Nuevo Tiempo, pero también a través de las redes sociales. Así que un saludo para cada uno de ustedes. También tenemos con nosotros a Cristian. Cristian, bienvenido a Código Abierto. Muchas gracias, para mí es un gusto estar aquí. Realmente siempre que vengo a este programa me siento en familia y muy contento de poder compartir con otros la Biblia. Qué bueno, una pregunta. ¿Alguien de ustedes ya participó anteriormente de alguna temporada de Código Abierto? Sí, ya. Bueno, yo he participado en algunos programas en algunos momentos, okay. Así que ya conozco más o menos el ambiente. Bueno, excepto Cristian, entiendo que usted es la primera participación acá en Código Abierto. Bueno, es un gusto tenerlos. Sí. Hey, es un gusto, Katy, igual. Así que todos vamos a ahora navegar en el estudio del libro de Daniel y estamos comenzando ya con el capítulo 1, pero antes de hacerlo nosotros tenemos que pedir la bendición de Dios. Así que vamos a pedir al Señor que nos pueda guiar en este estudio. Voy a pedirle por favor a Heiber que nos dirija con la oración. Vamos a orar, inclinemos el rostro y oremos. Padre nuestro que moras en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. En esta hora estamos muy contentos de poder estudiar, Señor, este gran libro que es el libro de Daniel. Este libro, Señor, que tiene una aplicación para nuestros días de hoy. Queremos rogarte que la presencia de tu Santo Espíritu pueda estar en medio de nosotros y que Él sea el gran maestro en esta hora, el que nos ayude a entender todas estas verdades, Señor. Todos estos favores te lo pedimos y también por el perdón de nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nosotros encontramos en el libro de Daniel, específicamente en el capítulo 1, una historia de batallas, una historia de pruebas, pero también una historia de recompensas. Para poder entender mejor esta historia, nosotros tenemos que entender todo el contexto. Recuerden, un texto fuera de su contexto es solamente un pretexto. Por eso en este momento quiero invitar a Juan Carlos para que él nos ayude a entender el marco temático del estudio que tendremos en este programa. Muy bien, amigos. Muchas gracias, Rolly. Seguimos con el estudio de la Palabra de Dios y gracias por conectarse a Nuevo Tiempo. Amigos, el contexto histórico del estudio de la lección de esta semana toma en cuenta la invasión a Jerusalén por el Imperio Babilónico, liderado por Nabucodonosor en el año 605 a.C., cuando en medio de los cautivos, Daniel y sus amigos también fueron llevados a Babilonia. La situación de cautividad y esclavitud que experimentaron Daniel y sus amigos en los tiempos bíblicos implicaba no sólo el hecho de ser arrancados de la tierra natal, sino que también podría implicar ser desarraigados de su religión y también su fidelidad a Dios. Los esclavos y cautivos, comúnmente al llegar al otro imperio, eran degradados de tal manera que su valor como personas quedaba minimizado en extremo, al punto de ser avergonzados en la mayoría de los casos por una humillante castración. Todo esto, sin embargo, en medio de una sociedad contraria a los principios bíblicos y teocéntricos, Daniel y sus amigos se mantuvieron fieles, con una fidelidad inquebrantable a Dios, en medio de los trajines simples y también complicados de convivir en una sociedad que ostentaba costumbres netamente paganas. Finalmente, apreciados amigos, la cosmovisión bíblica y la perspectiva de la fidelidad de Daniel y sus amigos trajo gloria y honra a Dios como el verdadero héroe del libro profético de Daniel. Continuamos contigo, Rolly, y el panel y todos nuestros amigos que siguen la señal analizando el estudio de esta semana. Gracias, Juan Carlos, por esa explicación que nos acabas de dar. Ahora sí estamos listos para comenzar a estudiar, pero yo tengo unas preguntas para nuestros amigos. ¿Cuándo, alguna vez ustedes ya viajaron a un país fuera del suyo? ¿Alguien de ustedes ya viajó a un país? O no sé, tal vez alguien acá ya viajó a 2, 3, 4 países. Bueno, de hecho, yo estoy en este momento en un país que no es el mío. Sí. Aunque lo siento como el mío, pero no nací en esta tierra. Uh-huh. Yo vengo desde el Ecuador. Así que conozco Bolivia, muchos lugares y realmente me siento como en mi país, pero no soy de acá. Aparte de Bolivia, ¿qué otros países más conoces, Cristian? Algunos. Ya he estado, bueno, los que me vienen rápidamente hacia la mente, sí. Colombia, Perú, Estados Unidos, Japón, Filipinas, ¿Cuál es Israel. ¿Cuál es el país más diferente que tú has notado, a diferencia del tuyo? Bueno, tal vez Filipinas. En Filipinas, bueno, hay cosas muy parecidas a las nuestras, pero al mismo tiempo tenemos cosas que son bastante diferentes. Así que tenemos algo de la cultura hispana en Filipinas, porque por cientos de años Filipinas estuvo bajo el control español, pero al mismo tiempo tenemos allí la mezcla de la cultura norteamericana y la mezcla de la cultura islámica. Entonces todo eso crea un impacto allí bastante interesante, ¿no? Okay. Así que ahí hay algunas diferencias. Es una mezcla de culturas, interesante. ¿Alguno de ustedes ya viajó a otro país? Sí, yo tuve la oportunidad, gracias a Dios, de estar en Uruguay también. Pero wow. He estado de paso también por Ecuador, Perú. ¿Y qué tal los viajes? Viajes largos, pero realmente es muy interesante, ¿no? Poder conocer otras culturas, ¿no? Uh-huh. Diferente a la nuestra. Y realmente abre, digamos, nuestra mente un poco a la forma de comer, a la forma de expresarse, a muchas cosas a las cuales nosotros a veces no estamos familiarizados, ¿no? Catherine, tú eres de Bolivia. Sí. ¿Viajaste a algún otro país? Sí, mira, he viajado a Chile. Sí. Como se dice, igual de pasada a Perú. a Brasil igual muchas veces, porque vivo en la frontera prácticamente, entonces. Pero algo muy gracioso que tal vez de estar en otro país fue el tema del puesto de sol en Chile. Uh-huh. Justamente he ido en verano. Sí. Entonces, a las 8 de la noche era de día. Y eso era muy raro para mí porque estoy acostumbrada, digamos, a estar como una hora despierta cuando ya anochece. ¿En tu país a qué hora más o menos anochece? Aquí normalmente pues 6:30 ya se está yendo el sol, 7 ya es de noche, pero en Chile a las 8 seguía de día, o sea, el sol era de tarde. Voy a agarrar tu experiencia y le voy a preguntar a Cristian, ¿cómo se siente ser extranjero? Uno conoce culturas, ¿no? Pero ¿cuál es la sensación de estar en otro país? Bueno, primero hay mucha expectativa cuando tú quieres viajar a otro lugar, porque te preguntas cómo será, qué cosas voy a encontrar semejantes y qué cosas voy a encontrar diferentes, cómo me va a tratar la gente, qué pensará la gente de mí. Así que hay esas incógnitas al principio. Cuando tú llegas al lugar, dependiendo con qué te encuentres, puede ser realmente una experiencia muy gratificante porque hay personas muy amables. Sí. En mi caso ha sido muy, muy bueno, muy bonito venir aquí porque me siento como en casa, pero al mismo tiempo sé que estoy de paso, que en algún momento voy a tener que volver a la tierra de la cual salí. Así que, si bien es cierto, me siento bien y a gusto, y estamos felices como familia, no tenemos raíces permanentes aquí. Correcto. Porque sabemos que estamos de paso, así que siempre en algún momento estamos a la expectativa de cuándo tendremos que volver. Y de seguro que retornar también debe ser otra experiencia, ¿no? Retornar a tu país, claro, volver a ver a tus seres queridos. Solo una pregunta más. ¿Alguno de ustedes ya lloró de extrañar a sus seres queridos estando en otro país? ¿A alguien ya le pasó? En mi caso, sí. Aunque estaba con mi familia en Chile, nunca me había separado de mi país prácticamente, de mi costumbre, bueno, de mi mamá. Claro, yo estudio acá en Cochabamba sola, ya, entonces para mí es un poquito difícil, pero estar en otro país donde la cultura es diferente, las personas tienen otras costumbres, ¿no? Hasta la comida y todo más, extrañaba muchísimo y he llegado al punto de llorar hablando con mi mamá y digamos, era como que no se dé cuenta mi mamá que estoy triste por ella, pero que las lágrimas no las controlaba. Hay muchas personas que han tenido ese tipo de experiencia, ¿no? Estar lejos de casa y llega un punto en el que no estás mal, pero extrañas tus raíces, como dijo Cristian hace un momento. En el capítulo 1 de Daniel encontramos una historia similar, no de jóvenes que se fueron a hacer turismo, sino que fueron contra su voluntad. Así que quiero invitarles a que abran sus Biblias y ustedes, queridos amigos, busquen ahí la Biblia. Si ya la tienen, puede ser en el teléfono, puede ser así como lo tenemos nosotros. Y vamos a abrir Daniel capítulo 1. Voy a pedirle a Katherine, por favor, que nos ayude con el capítulo 1, versículo 2. ¿Está bien? Daniel capítulo 1. El versículo 2. Daniel 1, 2. Muy bien. El Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Gracias, Katherine. Nosotros encontramos en el capítulo 1, la caída de Judá, que fue llevada, el pueblo de Judá, que fue llevada como cautiva por los babilonios, ¿no? Solo que aquí yo tengo una pregunta. ¿No era Judá el pueblo de Dios? ¿No eran los elegidos? Y Babilonia entiendo que era un país pagano. Así es. ¿Cómo es posible que los hijos de Dios terminan yendo como esclavos y los paganos terminan triunfando? Bueno, cuando uno mira la Biblia, uno se da cuenta que hay un problema que finalmente desencadenó este exilio. El problema es la rebelión, la rebeldía continua, permanente del pueblo de Dios. Ustedes pueden observar ahí en el Antiguo Testamento cómo Dios enviaba profetas para advertir, para llamar al arrepentimiento, a un reavivamiento espiritual. Pero vez tras vez el pueblo desoía la voz de estos profetas y ellos volvían a la idolatría, volvían al pecado. De tal manera que Dios no le quedó más remedio que darles una amarga experiencia. como una manera de hacerlos reaccionar y darse cuenta que sin él no eran nada, ni a manera personal ni como nación. Ellos creían que la presencia del templo allí en ese lugar les iba a dar una seguridad espiritual permanente, eterna. Sin embargo, Dios les dijo que lo que él más valoraba era la fidelidad, más que una estructura o un sistema religioso corrompido o hipócrita. Finalmente, esto fue lo que llevó a la ruina al país, la desobediencia, la rebelión contra Dios, porque una persona o una nación sin Dios no es nada. Heiber, es decir, estar en el pueblo de Dios no te garantiza que eres inmune a las desgracias. Claro que sí, porque en este caso no tenía que ver su relacionamiento. Digamos, era el pueblo de Dios. Sin embargo, vez tras vez, como dice el pastor Cristian, ellos quebrantaban el pacto. Entonces, eso no quiere decir que al ellos estar dentro del pueblo de Dios y hacerse llamar Israel una nación santa, todos eran santos como tal, ¿no? Entonces eso tenía que ver directamente con lo fiel que cada uno era con Dios. Muy bien, hay muchos que creen que estando en la iglesia, ¿no?, dentro del pueblo de Dios, entonces puedo hacer lo que yo quiera. Este es un caso de que aunque eran el pueblo escogido, tenían que ser fieles a Dios, o caso contrario, eran también propensos a sufrir las desgracias cuando uno no está bajo la protección de Dios. Muy bien, yo tengo una pregunta más que vamos a contestar después de la pausa. ¿Está bien? Claro que sí. Porque ustedes me dijeron que el pueblo de Judá es llevado por causa de su infidelidad, pero encontramos a cuatro jóvenes, Daniel y sus cuatro amigos. ¿Ellos también fueron infieles y fueron llevados por eso? Vamos a responder esta pregunta después de la pausa. Excelente. Tenemos una invitación especial para ustedes ahora y después continuamos su programa Código Abierto. Volvemos con tu programa Código Abierto. Durante esta hora estamos estudiando el tema de Jerusalén a Babilonia. Hace un momento, nuestros invitados nos habían respondido la pregunta de que ¿por qué los judíos fueron llevados al exilio? Y la respuesta fue por causa de su infidelidad. Sin embargo, encontramos a cuatro jóvenes que fueron fieles y aún así son llevados como esclavos a Babilonia. Ahora yo necesito que ustedes me respondan esta pregunta, por favor. ¿Por qué es que Daniel, siendo fiel a Dios, es llevado y sus amigos son llevados cautivos a Babilonia? Hace tiempo yo había estado pensando, reflexionando acerca de esa pregunta. ¿Por qué tuvieron que sufrir estos jóvenes inocentes? Ellos no tenían la misma conducta de las personas que los lideraron y de las personas infieles al Señor. Uh-huh. Y cuando uno se detiene a considerar esto y mira en otros pasajes, uno puede darse cuenta que el pecado tiene un impacto sobre otras personas que tal vez no participan directamente dentro del mal camino, en este caso de los dirigentes. Yo quiero llevar esto al plano de una familia, por ejemplo. ¿Sí? Si un hombre es un adúltero, es un borracho, y el hombre llega y le pega a la mujer, la lastima, la golpea, y él no trae alimentos a la casa porque tiene esta conducta inadecuada, él va a terminar destruyendo el hogar. Su esposa se va a ir, sus hijos van a sufrir. Y esto nos enseña con toda claridad que algunas veces pensamos que el pecado solo es mío, pero lo cierto es que cuando yo juego con el pecado, esto trae un impacto, esto afecta aún a las personas que nosotros más queremos, aún a las personas que nosotros menos nos imaginamos que las va a impactar, que las va a lastimar, porque el pecado es como una onda expansiva que puede alcanzar a otras personas. Uh-huh. Ahora, es verdad, el inocente puede ser alcanzado, vamos a decir así, recibe las consecuencias del pecado de estas otras personas, Y aunque Dios no los hace culpables a ellos por no ser infieles, sí. Obviamente Dios, por razones que nosotros no entendemos bien, pero que tal vez Dios en algún momento los va a usar, va a direccionar, permite que estas personas sufran. Pero Dios los va a convertir en bendición en ese lugar. Dios los va a usar para un propósito salvífico, para un propósito positivo. Dios va a hacer cosas buenas con estas personas, como en el caso de José. Dios tiene propósitos detrás de las cosas que nos parecen a nosotros totalmente injustas, malas. Dios puede enderezar aquello que nos parece totalmente torcido para propósitos que solamente Él conoce a plenitud. Claro que sí, precisamente otro de los motivos por los cuales estos jóvenes se encontraban ahí en la corte de Babilonia es precisamente, nos muestra el registro en Daniel, ¿sí?, capítulo 1, ¿no?, del versículo 3. No, hasta el 4 nos dice: entonces el rey dijo a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los israelitas del linaje real de los príncipes, jóvenes sin defecto, de buen parecer, entendidos en toda sabiduría, cultos e inteligentes, y aptos para servir en el palacio del rey, y que les enseñara las letras y la lengua de los caldeos. Sin lugar a duda, no eran cualquier jóvenes los que deberían estar ahí, ¿no? Deberían ser jóvenes inteligentes, tener características también sin ningún defecto en su cuerpo ni en su mente. Entonces realmente vemos cómo, para continuar con la idea del pastor, realmente estos jóvenes estaban ahí porque, sin lugar a dudas, Dios tenía un propósito para que ellos estuvieran ahí en la corte de Babilonia. Muy entonces bien. Estas son las características y por las cuales ellos tenían que estar ahí, ¿no? Tenían que ser luz, tenían que ser diferentes a lo que realmente era esta nación que se había pervertido. A pesar de las desgracias que habían sobrevenido sobre todo el pueblo, incluyendo estos jóvenes, Dios tenía un plan en medio de las adversidades. Exactamente. Por supuesto que claro sí. Claro que sí. Bueno, perdón que les corte. Esto lo veo más como una prueba, ¿no? Para esas personas, como dicen, tenían virtudes, eran inteligentes, eran sabios esos jóvenes. Pero a pesar de todo eso, Dios les puso en prueba prácticamente. Y eso lo vemos en la vida real, por ejemplo, en la universidad, a los estudiantes. Cada estudiante viene con un pasado, con algo que les sucedió, tal vez, y eso les ha traído hasta acá. No sabemos sus vidas. Pero, digamos, a pesar de todo eso, ellos han llegado a la universidad, están en la iglesia. Uh-huh. Muchos de ellos son líderes de GPS, son líderes de colportaje y todo más. Entonces, son pruebas que Dios te pone para ver, para seguir fortaleciéndote espiritualmente. Interesante. Muy bien. Claro que sí. Vamos a avanzar leyendo Daniel 1:8. Heiber, por favor. Daniel, capítulo 1, versículo 8. Precisamente dice: deciden no contaminarse. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida ni con el vino del rey. Por eso pidió al jefe de los eunucos permiso para no contaminarse. Bueno, yo tengo acá otra pregunta. ¿Cuál era el problema con la comida, no? Bueno, estás como extranjero, pero el rey te da comida para que te sientes a su mesa y puedas disfrutar de los manjares. Y parece que a los jóvenes ni aún eso les gustaba. ¿Cuál era el problema que estaba implícito en la alimentación del rey? Bueno, aquí tenemos dos cosas importantes. Una, ciertamente la comida del rey tenía alimentos inmundos. Los babilonios no tenían el respeto por la diferencia entre carnes limpias y carnes inmundas que tenía el pueblo de Israel, que Dios le había dado allí con claridad en el Pentateuco. Así que ellos sabían que de comer esa comida estaban expuestos a comer alimentos no permitidos por Dios. Por eso ellos determinaron no hacerlo. Pero también tenía implícito el aspecto religioso. Varios de estos alimentos eran dedicados a los dioses. Por lo tanto, esto tenía que ver con la religión, con la parte espiritual. Por eso ellos prefirieron abstenerse de esta clase de alimentos y probar otro tipo de comida. Interesante. Sin embargo, ellos habían recibido un cierto favor de parte del rey, a diferencia del resto de los judíos. O sea, ¿por qué no aceptar la comida, aunque era inmunda, aunque era sacrificada a los ídolos? Pero tal vez si ellos aceptaban, era como un atajo, ¿no?, para llegar a tener éxito en la vida. Claro. ¿Cuál es el peligro de ir por este camino? Porque muchos quieren en la vida hoy tomar atajos, uh-huh, y sacrificando su fidelidad a Dios, pero con tal de tener una profesión, tener un buen trabajo, ¿cuál es el peligro de tomar este tipo de decisiones? El peligro de tomar este tipo de decisiones es precisamente volver a caer en lo mismo que caía siempre el pueblo, ¿no? Ellos tenían que ser diferentes, tenían un propósito, Dios tenía un propósito para Daniel ahí. Entonces Dios, sin lugar a duda, conoce el corazón de cada uno de nosotros, así como conocía el corazón de Daniel. Entonces, por eso ellos estaban ahí, para marcar la diferencia, porque Daniel era un joven que era fiel al Señor, ¿no? Entonces él quería agradar a Dios más que a los hombres. Por eso es muy fácil, como tú decías, por ejemplo, llegar a agradar a los hombres para ocupar cargos y dejar a un lado las cosas de Dios y no agradar a Dios. Pero aunque el camino sea un poco más largo, es seguro, ¿no? Con Dios. Es cierto, la decisión que estos jóvenes habían tomado era muy importante, el de ser fieles a Dios. Ahora, en mi opinión, si hubo un momento en que estos cuatro jóvenes eran libres, era justamente en Babilonia, porque no tenían el control de sus padres, no tenían el control de la iglesia y prácticamente podían tomar la decisión que ellos querían. En la opinión de ustedes, ¿qué es libertad? Mira, a ver, tal vez no confundir, ¿no? Que fuera de cámaras estábamos hablando con el pastor, ¿no? No confundir libertad con libertinaje, que actualmente no se ve mucho, especialmente en los adolescentes, ¿no? Que tal vez en esa etapa, ¿no? Tienen otros pensamientos y todo más, y confunden, ¿no? Libertad con libertinaje. Por ejemplo, un adolescente, digamos, dice que su mamá le regaña mucho. Uh-huh. Y dice, ay, quisiera irme de la casa, ¿por qué? Porque quiero vivir mi vida, quiero estar solo, mi mamá no me deja salir. Entonces, eso es libertinaje, ¿no? Querer hacer lo que a él le dé la gana, en otras palabras, ¿no ve? Ok. Eso sería, ¿no? Confundirnos, la libertad con la libertinaje. Libertad de tú poder hablar, tal vez. Bueno, antiguamente, ¿no? Eran, digamos, por ejemplo, eran perseguidos por hablar de la palabra. Entonces, eso tal vez es un ejemplo de libertad, ¿no? Libertad de expresión. ¿Cuál es el concepto que ustedes pueden dar? Nos acaban de mencionar lo que es libertinaje. Ahora, ¿libertad qué sería? Bueno, yo pienso que una de las cosas que nos acerca bastante para entender el concepto de libertad tiene que ver con moverse dentro de esa valla protectora de los principios divinos. Es decir, dentro de esa valla protectora de los principios divinos, yo dentro de esa valla protectora me puedo mover con total facilidad, puedo realizar mi vida, mis proyectos, mis sueños dentro de ese marco protector que Dios, dentro de los límites que Dios me ha puesto. Salir de esos límites vendría a ser precisamente este concepto de libertinaje, ¿no? Violar la voluntad de Dios, violar los preceptos divinos y al mismo tiempo los preceptos humanos. Eso ya tiene que ver con libertinaje. Y allí es cuando yo cometo pecado y me lastimo, y como hemos dicho hace un instante, lastimamos a otras personas aún sin querer. Pero mientras nosotros nos movemos dentro de ese cerco protector de los principios de Dios, ¿sí?, de los límites de Dios, podemos decir que estamos viviendo en libertad. Pero parece que Daniel sabía usar muy bien la libertad, ¿no? Porque sutilmente ese rey había querido cambiarle los nombres, ¿no?, a cada uno. Y quería también que participara de la mesa, ¿no? De él, de lo que él comía. Sin embargo, él se supo mantener dentro de un marco de libertad, ¿no? En lo que él tenía una libertad. Tal vez nadie lo estaba viendo, lo que él hacía, lo había podido hacer cuando él quería. Pero, sin embargo, él quiso agradar a Dios, ¿no? Parece que se gozaba, disfrutaba, ¿no? En esos principios. Hay muchos jóvenes, hay muchas personas que, como dijiste hace un momento, Catherine, desean salir de casa para ser libres, cuando en realidad se puede confundir con el libertinaje. Me acaban de mencionar también la manera como Daniel usó su libertad de una manera correcta, aún siendo esclavo, pero teniendo oportunidades para de repente tomar las cosas que otros jóvenes hubiesen tomado. Uh-huh. Él decidió ser fieles a Dios, bajo los parámetros que había aprendido. Ahora, hoy en nuestro tiempo, ¿cómo se puede ser fiel como Daniel en medio de tantas tentaciones que tiene este mundo? Precisamente también hay un escrito del espíritu de profecía que nos habla al respecto de eso, ¿no? Dice que para, en otras palabras, ¿no? Dice que para esta época el Señor quiere de hombres y mujeres fieles que aunque se desplome el mundo, permanezcan fieles, ¿no? A su palabra. Entonces, realmente esa es la luz que deberíamos ser nosotros en ese mundo que de hoy, ¿no? En una sociedad tan corrompida donde los principios parecen cada vez estar más pisoteados y que normalmente a todas las cosas que son malas las llaman como si fuera algo normal, ¿no? Pero para eso nosotros somos llamados a marcar la diferencia, ¿no? Como pueblo de Dios, que podamos ser jóvenes también, que podamos marcar la diferencia. De hecho, el apóstol Pablo dice que tenemos que ser como luces, luminarias en medio de una sociedad corrupta, una sociedad oscura. Entonces el llamado de Dios es precisamente aquellos que conocemos el Señor, su palabra, ser como Danieles, así como fue Daniel en Babilonia. Tenemos cada uno de nosotros que tomar esa determinación, igual como Daniel, ser luces allí en medio de la oscuridad para poder ayudar a aquellos que están a tientas allí tratando de encontrar un camino, poderlos ayudar, poderles mostrar que la esperanza es Jesús. Que estamos viviendo en un mundo oscuro, pero que este mundo oscuro va a terminar y que se acerca un mundo mejor. Y por eso Dios nos manda a ir al mundo sin ser parte del mundo, es decir, a ser fieles a su voluntad, aún en medio de las presiones. Muy bien, entonces, ¿se puede ser fiel en un mundo que está perdiendo sus principios y valores? Claro que sí. Similar, un mundo similar al que estaba en el tiempo de Daniel, ¿no? Un mundo, un imperio lleno de costumbres paganas, pero aún así tuvo jóvenes fieles a los principios del Señor. Bueno, ahora la pregunta que tú puedes estar haciéndonos es, bueno, yo decido ser fiel a Dios, pero muchas cosas voy a tener que perder por causa de esas decisiones. ¿Qué es lo que voy a ganar? Vamos a ver después de la pausa cuál fue la recompensa de la fidelidad de Daniel y sus amigos. Vámonos a los siguientes consejos. ¿El libro de Apocalipsis te resulta difícil de entender? Con la ayuda de esta hermosa guía de estudios del Apocalipsis podrás comprender temas como el poder que se levanta contra Dios, contra su palabra y contra sus hijos. Conoce también sobre la ciudad proyectada por el mismo Dios, quiénes entrarán en ella. Sepa cuáles serán las plagas y quiénes estarán sujetos a estos juicios. Es por eso que Nuevo Tiempo, pensando en ti y en tu familia, ha hecho esta guía de estudios del Apocalipsis. Pídela ya, ahora, de manera gratuita, a la dirección que encuentras aquí, en el pie de la pantalla. Estamos de regreso con el programa Código Abierto aquí en Nuevo Tiempo. Teníamos una pregunta pendiente. Muchas personas deciden ser fieles a Dios en medio de un mundo corrupto. Pero ¿cuál es la recompensa? Es más, en el tiempo de los jóvenes judíos, Daniel y sus amigos, ellos decidieron ser fieles a Dios. ¿Pero qué recompensa obtuvieron? Yo tenía esa pregunta pendiente para ustedes. ¿Cuál fue la recompensa que ellos obtuvieron por decidir no alimentarse con la comida del rey y sí alimentarse con frutas, legumbres y agua? Bueno, como en los anteriores meses, ¿no? Hubo muchas cuestiones de políticas. Entonces, había muchas personas en redes sociales, incluso hablando verbalmente, personalmente, ¿no? Tratándote de direccionar, digamos, a un partido político o ya sea o a un... o un pensamiento, ¿no? Tal vez no dejarnos influenciar tanto por un lado o por el otro, sino que como cristianos permanecer, digamos, prácticamente neutros. Okay. Y eso sería, ¿no? Ahora, ¿cuál fue la recompensa que obtuvieron estos jóvenes? En el versículo 15 de Daniel 1 dice, al cabo de 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Ellos determinaron no comer, no consumir esta comida del rey, así que hicieron la prueba. Vamos a hacer 10 días donde se nos den alimentos sanos, ¿verdad? Vegetales, frutas y agua. Y la prueba tenía que mostrar al final de estos 10 días si efectivamente esta alimentación iba a servir para ellos. Pero Dios muestra aquí que efectivamente por su determinación a ser fieles a Él, Dios los bendijo con esta alimentación. Y luego el versículo 20 menciona que después de todo el periodo de estudios que ellos tuvieron allí en la Universidad de Babilonia, el versículo 20 dice que cuando fueron evaluados por el rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Aquí viene el punto que mencionaba Katy. Ellos, a pesar de haber estado en medio de una universidad que les trataba de inculcar ideas paganas, ideas de naturaleza completamente opuestas a la Biblia, a las escrituras que ellos conocían, ellos no permitieron que esto se arraigue en su corazón. Sí. Aunque ellos salieron sobresalientes en el examen que les hizo Nabucodonosor, porque los evaluó y los encontró muy bien, ellos no permitieron que esto eche raíces en su vida. Esto sencillamente pasó, vamos a decir así, sin producir el fruto, ¿no? Decía, y esa es la lección que nosotros tenemos que aprender. El hecho de nosotros movernos en una comunidad pagana y corrupta, nosotros tenemos que, a pesar de eso, ser leales a Dios. Sí, determinarnos ser fieles a pesar de cualquier influencia que esté a nuestro alrededor. Y el Señor premia precisamente la fidelidad, porque precisamente aquí también nos habla, incluso Daniel propone, ¿no?, al jefe de los eunucos, le dice, temo a mi señor el rey que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Si llega a ver que vuestro rostro está más pálido que el de los jóvenes de vuestra edad, pondréis en peligro mi cabeza ante el rey. Ese era el peligro, ¿no? Exacto. O sea, que si el encargado de la alimentación cedía, probablemente aquello que los babilonios pensaban que era bueno para el cuerpo, no llegaba a los judíos, ellos iban a quedar más flacos, más débiles. Exacto. Y entonces la cabeza del encargado, que era Aspenaz, estaba en juego. Pero aún así Daniel propone ser fiel a Dios. Propone ser fiel y no comer de la mesa de lo que comía el rey, ¿no? Okay. Sin embargo, parece que Dios siempre estaba ahí al cuidado de ellos, ¿no? Protegiéndolos siempre por su fidelidad. Ahora, nosotros vemos en el versículo 20 que Cristian leyó, dice, y en todo asunto de sabiduría y conocimiento que el rey les consultó, los encontró 10 veces superiores. Dice, sobre todo asunto de conocimiento y sabiduría que el rey les consultó. Yo no creo que Nabucodonosor les haya preguntado qué dice en Génesis 1:1, sino que hablando de ese conocimiento y sabiduría se refería a las materias que se avanzaban en la universidad y no eran necesariamente enseñanzas basadas en la Biblia, sino eran enseñanzas paganas. Lo que quiero decir es que Daniel y sus amigos eran educados y fueron educados en un ambiente corrupto, pagano y plagado de mentiras. ¿Se parece esta descripción al mundo en el que vivimos hoy? Sí, se parece muchísimo. Bueno, alimentarnos de la palabra de Dios nos fortalece espiritualmente como persona también. Entonces, tu carácter va a cambiar, tu forma, tu vida espiritual, vas a estar más tranquilo contigo. Entonces, yo creo que tal vez entrando a cuál es la recompensa de todo esto, es eso, una paz interior y vas a ganar, digamos, muchas otras cosas que tal vez estando en el mundo no conocías. La vida cristiana es maravillosa y esa es la recompensa, Dios. Hay muchos que piensan que ser cristiano es estar aislado, ¿no? O sea, irse como ermitaño, estar lejos, exacto, de la sociedad. Sin embargo, hoy probablemente estamos hablando para muchos jóvenes que están en universidades públicas, para muchas personas que tienen que desenvolverse en un ambiente de trabajo que a veces atenta contra nuestros principios y valores. Heiber, ¿qué influencias negativas podemos encontrar hoy en nuestra época similares a las del tiempo de Daniel? Muchas filosofías, ¿no? El tema de filosofías diversas que enseñan en los colegios, también el tema de la ideología de género, entre otros movimientos, digamos, que se han involucrado en la sociedad. Por eso realmente lo que comentaba al respecto acerca de que nosotros realmente nuestra vida debe estar basada en la palabra del Señor, ¿no? Y sin lugar a duda, el Señor premia esta fidelidad y la confianza que tengamos en su palabra, ¿no? Porque cuando nosotros confiamos en su palabra, como Daniel, el Señor puede hacer proezas en nuestra vida, ¿no? Porque nos puede incluso hasta librar de la muerte, ¿no? Como llegó a librar a Daniel. Ahora, Cristian, ellos aprendieron todas estas materias. Similar a un joven hoy que puede estudiar, por ejemplo, sobre el ateísmo, sobre la evolución, y ellos habían sacado 100 en las notas, ¿no? O sea, si en ese tiempo enseñaban ateísmo o evolucionismo o la ideología de género, ellos hubiesen sacado 100. ¿Eso significa que ellos habían asimilado estas enseñanzas? Obviamente no. Como dijimos, ellos no dejaron que esto eche raíces en su mente. Lo ideal para un joven adventista y para las personas que tienen una educación cristiana es estar en un ambiente cristiano, un ambiente donde se practiquen los principios y estudiar en las instituciones donde se predican los principios y se enseñan los principios divinos. Es decir, evitar estar cerca de aquellas cosas que de repente me haga más propenso. Correcto. ¿No? Pero ni siempre se puede. A eso iba. Pero no en todos los lugares. Posiblemente tenemos estas posibilidades inmediatas para nuestros jóvenes. Y ellos tienen que exponerse a un círculo secular totalmente paganizado. Es ahí donde ellos tienen que recordar a Daniel. El hecho de que ellos estudien en esos lugares y estén expuestos a ese tipo de ideas o filosofías mientras están tratando de adquirir una profesión, no, ellos no tienen que permitir que estas ideas echen raíces y frutos en sus mentes. Ellos tienen que dejar que sea la Biblia la que filtre todas esas ideas. Y cualquier cosa que contradiga la palabra de Dios, sabemos que no es una idea que viene del cielo, es una idea que viene del padre, la mentira, el diablo, y nuestros jóvenes por eso tienen que estar muy arraigados, los padres, los maestros, todos los que de alguna manera componemos toda la red de que podemos ayudar a nuestros jóvenes, tenemos que ayudarles para que ellos puedan usar la Biblia, conocer la Biblia, entender la Biblia para que les sirva como protección contra las ideas y las filosofías equivocadas. Muy bueno. Amigos, yo quiero agradecerles por sus aportes durante todo este programa. Yo entendí con cada una de las opiniones que ustedes han tenido que un joven puede ser fiel aún en medio de un mundo corrupto. Claro, hoy podemos ver Daniel o Danielas modernas, ¿no?, en nuestra generación. Claro que sí. Quiero invitarlos a que ustedes ahora hagan la conclusión. Okay. Quiero invitar a Heiber. ¿Cuál es tu conclusión del tema? ¿Qué es lo que más te ha gustado y cómo puedes resumir el tema que hoy hemos estudiado? Bueno, realmente siempre me ha parecido el libro de Daniel un libro muy maravilloso y yo particularmente pienso que lo que Dios necesita de nosotros hoy en día como cristianos es que podamos marcar la diferencia, ser jóvenes de alto valor como era Daniel, ¿no? En todos los sentidos, en todos los aspectos de la vida, y que eso mismo puedan reflejar a la sociedad, al mundo actual en el cual nosotros estamos hoy, donde hay tantas cosas que realmente no nos ayudan, ¿no? Muy bien. Caterine, ¿cuál sería tu conclusión de este tema? Bueno, como dijo Heibe, ¿no? Daniel es el libro, digamos, donde tú puedes abrirlo y ver, digamos, encontrar las palabras correctas en ese momento donde tú estás pasando tal vez por una dificultad, alguna situación económica, ya sea familiar o cualquier otra circunstancia, ¿no? Entonces, Daniel es el libro indicado para este tipo de situación, para un problema más que todo. Y como dije hace rato, la recompensa es el reino del cielo, entonces es Dios. El amor de Dios es tan grande que a pesar de todo lo que tú has pasado, de todas las pruebas que Él te ha dado, a pesar de todo eso, Él es tan maravilloso que te fortalece con todo lo que te da en la vida, cada obstáculo, cada circunstancia, cada dificultad, con todo eso Dios, digamos, te fortalece, te ayuda a que tú seas cada vez más fuerte. Qué lindo. Cristian, quiero invitarte, después de haber tenido estas conclusiones, quiero invitarte para que puedas hablar a nuestros telespectadores basado en lo que hoy hemos estudiado. Claro, ¿cuál sí. es el mensaje que podríamos darles a ellos? Sin duda, la historia de Daniel es una historia extraordinaria, porque nos cuenta la historia de jóvenes. De manera especial nos habla de jóvenes que conocían al Dios verdadero, pero que tuvieron que sufrir una crisis por el pecado de sus antepasados. Pero ellos no dejaron, Daniel ni sus amigos dejaron, que esta crisis les cambie el futuro. Ellos determinaron en su corazón, y aquí está el primer paso para uno tomar las decisiones correctas, en el corazón. El versículo 8 de Daniel capítulo 1 dice que ellos decidieron en el corazón no contaminarse con la comida del rey. Y eso los llevó a proceder de la manera correcta. Ellos determinaron en su corazón ser leales a Dios. Yo no sé cuál sea tu futuro o cuál sea tu presente o tu situación actual, pero cuando tú miras a Daniel, miras a un muchacho que determinó ser fiel a Dios a pesar de cualquier circunstancia adversa que tuviera que él estar viviendo. Él determinó ser fiel, y de la misma manera tú puedes determinar en tu corazón ser fiel. Tú vas a mirar aquí a Daniel moviéndose en medio de situaciones realmente totalmente contrarias a lo que él había aprendido. Pero sin embargo, su amor por Dios era tan fuerte, su amor por la palabra de Dios era tan firme que nada lo iba a mover de su disposición a ser leal a él. La historia del capítulo 1 nos muestra que Dios bendice a aquellos que son leales. No siempre esto significa evitar el dolor, porque Daniel tuvo que pasar situaciones muy duras por su fidelidad. Pero sin embargo, Dios estuvo allí. Dios determinó estar acompañándolo, sosteniéndolo y mostrándole que era su barrera, su muro y su protección. De la misma manera tú te puedes mover en medio de una sociedad que no conoce a Dios, pero puedes moverte con esa firmeza y esa determinación que tú, Daniel, con la convicción de que Dios va contigo. Y ahora me gustaría que tú reflexiones en la siguiente canción, que trae un mensaje espiritual muy importante. Tuyo, Señor, y por eso te cantamos ahora. Después de escuchar esta hermosa melodía, te quiero invitar a conversar con Dios. Vamos a hacerlo por medio de la oración. Oremos. Amante Padre que estás en el cielo, muchas gracias porque nos has dado la oportunidad de reflexionar en la historia de Daniel. Allí en la Biblia tú nos muestras cómo tú puedes usar a jóvenes, jóvenes que determinan en su corazón ser leales a ti, a tu palabra, los puedes usar en medio de una sociedad totalmente corrupta y oscura. Señor, así como les diste la valentía a estos jóvenes para servirte, dales a cada uno de nuestros jóvenes y amigos y todos los que estamos escuchando la determinación a ser leales a ti, cueste lo que cueste. Sabiendo, Señor, que un día llegará la recompensa, la vida eterna que tú has prometido a aquellos que son leales a tu verdad. Señor, aquellos amigos que están tal vez en situaciones realmente desesperantes, que ellos sepan que tú estás a su lado, que tú los amas, que tú tienes un proyecto para ellos. Y que aquellas personas que te están conociendo por medio de estos programas puedan realmente llegar a tener la claridad del propósito que tú tienes para su vida. Señor, todo esto no te lo decimos porque nosotros tenemos méritos, sino que lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Amigos, quiero agradecerles por haber estado presentes en el programa Código Abierto, por haber dado sus opiniones, por haber dado estos aportes y las conclusiones también con las cuales ustedes han apoyado. Heiber, muchas gracias por estar en este programa. No, gracias a ustedes y al programa Código Abierto, que es para mí realmente un privilegio poder hacer parte de este programa. Caterine, muchas gracias por haber estado presente. A ustedes por haberme invitado, por haber permitido estar aquí, ¿no? Muchísimas gracias, estoy muy agradecida de todo corazón. Cristian, de la misma manera, muchas gracias por habernos acompañado en este programa. Para mí es un placer estar aquí, realmente disfruto mucho de estos diálogos. Gracias, Cristian. Amigos, hoy hemos estudiado acerca de la historia de Daniel y tres jóvenes que tuvieron una de las pruebas más grandes de su vida. Sin embargo, en el próximo programa estaremos viendo una prueba mayor, una prueba de vida o muerte que tuvieron que pasar estos mismos jóvenes. Aquí termina Código Abierto por ahora.